Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día y esta bella semanita. Y para iniciarla nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit. Tenemos bruma, por eso es que alrededor o afuera se ve un poco como nublado, pero realmente ha sido por pues, los incendios que hay, que están pues muy cerca de acá del área de Salt Lake City. Y bueno, pues se espera durante el día un cielo soleado y la temperatura máxima será de 88 grados. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 10 millas. Hoy tendremos el atardecer a las 8:33 de la tarde, 14 horas 2 minutos. Se sigue reduciendo el tiempo de luz. Amaneció a las 6:31 y oscurecerá o atardecerá a las 8:33 y ya tenemos una fase lunar de luna creciente. Y como les decía, máximo 88, mínima 63 el día de hoy. El día de mañana, martes, esperan máximas de 92 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. El día miércoles va en aumento la temperatura, máximas 93, mínimas 65, cielos soleados y despejados. El día jueves se esperan máximas de 96 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes, máximas de 99, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados y con una probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:01 a.m. Ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Sus objetivos con anticipación, encuentre lo que quiere en su vida y deséelo con todas sus fuerzas, céntrese y avance. En el amor, diga lo que siente y no se arrepienta de sus actos. La persona que tiene a su lado muchas veces quiere escuchar cuánto la quiere. En la riqueza, no pierda más el tiempo y asesórese con un profesional, y de esta forma podrá despejar muchas de las dudas que tiene sobre ese inconveniente financiero que tanto lo preocupa. En el bienestar, si tiene que atravesar una situación difícil, manténgase relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, la luna en oposición podría generarle mal humor. Para el signo de Tauro, comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional. Disfrute lo bueno y déjese fluir.

dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana.

8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información científica, fuera lo común. Y pues hay una noticia muy importante que a todos pues nos concierne y es una nota acerca de la ONU que habla sobre el calentamiento global que rebasaría el límite de París. El clima de la Tierra se está haciendo tan cálido que probablemente las temperaturas rebasarán en cuestión de una década el nivel que los líderes mundiales pretendían establecer como límite, según un reporte que fue publicado el día de hoy, que Naciones Unidas describió como un código rojo para la humanidad. Simplemente está garantizado que irá a peor, dijo la coautora del informe Linda Mearns, que es científica climática del Centro Nacional Estadounidense de Investigación Atmosférica. No veo que ninguna zona esté a salvo, no hay ningún lugar al que correr, ningún lugar donde esconderse, fue lo que dijo. Pero los científicos también rebajaron un poco las probabilidades de que se den las peores catástrofes climáticas. El reporte del Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que describe el cambio climático como inequívoco y claramente provocado por el ser humano, hace previsiones más precisas y cálidas para el siglo XXI que en su edición anterior, que fue publicada en el 2013. Todas y cada una de estas 5 hipótesis de futuro, clasificadas en función de cuánto se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, superan el más estricto de los umbrales fijados por el Acuerdo Climático de París del 2015. Los líderes mundiales acordaron entonces intentar limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados Celsius respecto a finales del siglo XIX, porque los problemas se acumularían con rapidez a partir de este punto, y el límite es apenas unas décimas de grado superior al nivel actual, porque el mundo pues ya se ha calentado 1.1 grados Celsius, 2 grados Fahrenheit en el último siglo y medio. Y pues en todos los escenarios, según el reporte, el mundo cruzará la línea de los 1.5 grados Celsius en la década del 2030, antes que en predicciones anteriores, y el calentamiento ha ganado velocidad en los últimos años según los datos. En tres de los escenarios planteados, el mundo también superaría el calentamiento de 2 grados Celsius, wow, o 3.6 grados Fahrenheit respecto a la era preindustrial. Y el otro objetivo menos estricto de París, y se agravarían las olas de calor, sequías y aguaceros causantes de inundaciones, a menos que en las próximas décadas se produzcan profundas reducciones de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, fue lo que indicó el reporte. Entonces, este reporte nos dice que los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y se están intensificando sin precedentes en miles de años, fue lo que dijo la vicepresidenta del IPCC, Coe Barrett, asesora climática jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Los cambios que experimentamos aumentarán con más calentamiento. Y este pues documento tiene aproximadamente 3.000 páginas, fue elaborado por 234 científicos y señala que el calentamiento ya acelera la subida del nivel del mar, derrite el hielo del planeta y empeora fenómenos extremos como las olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Los ciclones tropicales se vuelven más fuertes y húmedos, mientras que el hielo marino del Ártico se reduce en verano y el permafrost se deshiela, y todas estas tendencias empeorarán, fue lo que señaló el informe. Pues esperemos y que no empeoren, esperemos de que todos hagamos el cambio a no usar pues tanto automóvil, a tratar de usar los autos eléctricos, andar en bicicleta, qué sé yo, tenemos que hacer todos pues un cambio y ser conscientes de que sí, o sea, todas estas consecuencias pues son provocadas también por los actos que se están haciendo, ¿no? Con nosotros los seres humanos, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Ya está de preocuparse, yo creo que ya la gente que pues sigue incrédula con el calentamiento global, pues nada más observe las noticias de lo que está sucediendo alrededor del mundo. En todas partes está habiendo incendios, inundaciones, deshielos, etc. Entonces hay que ser conscientes de ello, ¿no? Y bueno, en otra información fuera de lo común y científica, dos naves pasarán cerca de Venus con horas de diferencia. Dos naves espaciales pasarán cerca de Venus con pocas horas de diferencia esta semana, utilizando la maniobra para hacer un poco de ciencia adicional de camino a sus misiones principales en el centro de nuestro sistema solar. La nave solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea, en cooperación con la NASA, pasará rápidamente alrededor de Venus el día de hoy por la mañana, utilizando la gravedad del planeta para ayudarse a enfilarse hacia el Sol y poder observar sus polos. Unas 33 horas después, la sonda espacial europea japonesa Bepi Colombo se acercará aún más a Venus en una maniobra diseñada para reducir su velocidad drásticamente y dirigirse con seguridad a la órbita de Mercurio en el 2025. Sin el acercamiento no podríamos llegar a nuestro planeta objetivo, fue lo que dijo Elsa Montagnon, directora de operaciones de la Bepi Colombo, y la energía requerida para ingresar a la órbita de Mercurio sería prohibitivamente cara en términos de combustible. Y pues ambas misiones llevan varios instrumentos científicos a bordo, algunos de los cuales serán utilizados para observar a Venus conforme pasa cerca. Y las mediciones se añadirán a las tomadas por la nave japonesa Akatsuki, que ya se encuentra en órbita alrededor de este vecino de la Tierra, y la NASA y la Agencia Espacial Europea planean enviar 3 misiones más a Venus hacia finales de la década. Y bueno, pues ahí están esas dos informaciones interesantes. Pues la que más nos debe de concerner es la información que está dando la ONU, ¿no?, sobre ese nuevo informe. Y entonces, pues hay que hacer cambios, ¿no? Todos. Con eso, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve. Si la ve, que ya no me despierto en plena madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Tal vez me muero porque ya Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar de cómo afecta el ejercicio a la microbiota o a la flora intestinal. Recuerden que la microbiota es la flora intestinal o la flora intestinal es la microbiota, ¿no? Y bueno, este artículo lo estoy sacando de Hola Doctor. Ahí pueden encontrar mucha información muy interesante, pues sobre dietas y nutrición y artículos pues de salud, ¿no? Y bueno, pues hacer ejercicio frecuentemente se asocia a muchas bondades, como perder peso, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumentar la agudeza mental y mejorar la calidad del sueño. Otro aspecto que se ha estudiado en los últimos años y todo parece indicar que puede añadirse a la lista de beneficios es ayudar a la microbiota o a la flora intestinal. La microbiota o flora intestinal es un conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino, de las cuales obtenemos diferentes beneficios como un sistema inmunitario más eficiente o la posibilidad de absorber nutrientes importantes para el correcto funcionamiento del organismo. En una publicación de Hola Doctor, el doctor Jorge Perdomo explica que a pesar del cuidado que tenemos con los alimentos, nosotros al lavarlos, desinfectarlos o cocinarlos, es imposible evitar que microorganismos como las bacterias entren a nuestro organismo cuando comemos o incluso cuando estamos respirando. Y entonces por este motivo existen bacterias en el sistema digestivo que aprendieron a sobrevivir sin dañar a nuestro organismo, incluso nos ayudan a poder aprovechar los nutrientes de los alimentos, y esto es lo que llamamos flora intestinal, fue lo que afirma Perdomo. Como ejemplo, en la misma publicación se menciona que gracias a estos microorganismos somos capaces de digerir distintos alimentos o nutrientes esenciales para una dieta saludable, como la leche, fibra o vitaminas como la K o la B12. Además de mejorar la absorción de los nutrientes, la microbiota actúa como primera línea de defensa contra infecciones gastrointestinales. De hecho, cuando tienes una bacteria en el estómago, pues se recomienda que consumas probióticos. Y ya saben, ¿no? Ya les he hablado sobre los probióticos y la inmensidad de tipos de probióticos que hay, ¿no? Las cepas que tienen, cuántas cepas tienen, cuántos diferentes nombres de probióticos que son para diferentes malestares, ¿no? Cuando alguien tiene algún tipo de bacteria, pues se recomienda que tomes estos otros microorganismos que se vuelven también bacterias, pero que son saludables para tu microbiota, ¿no? Por ejemplo, cuando una bacteria mala como la salmonela entra al sistema digestivo, los microorganismos de la microbiota producen sustancias parecidas a los antibióticos que ayudan a evitar que estas bacterias crezcan y produzcan una infección. Y este sistema de defensas es muy efectivo y es lo que pues nos mantiene libre de infecciones después de cada una de las comidas que nosotros realizamos. Los especialistas resaltan que ciertos factores pueden causar daño a la microbiota intestinal y eso pues hace que favorezca las infecciones bacterianas, parasitarias o virales. Enfermedades que causan inflamación del intestino como el síndrome del intestino irritable, pues ser sedentario. Esos son algunos de los pues de los factores, ¿no?, que pueden causar daños a la microbiota, ¿no? Ser sedentario, sufrir estrés u otros problemas de salud mental, tener una mala alimentación, tener un sistema inmunitario comprometido, usar antibióticos excesivamente, especialmente cuando no hay una infección de por medio. Y para cuidar la microbiota intestinal es importante tener una alimentación adecuada, rica en frutas y vegetales, probióticos y fibra saludable. Y esto puede conseguir incluyendo alimentos como el ajo, cebolla, cereales, espárragos, manzanas, productos integrales o lácteos y sus derivados. Y otra manera de ayudar a estas bacterias beneficiosas es mediante el ejercicio. Así que el impacto del ejercicio sobre la microbiota pues sí es positivo, ¿no? Hacer ejercicio regularmente te va a ayudar a tonificar los músculos y aumentar la fuerza y la resistencia. Y también suministra oxígeno y nutrientes a los diferentes tejidos del organismo, favoreciendo la función de distintos sistemas como el circulatorio, el pulmonar y el digestivo. Sobre este último, pues se centraron diferentes estudios, específicamente analizando el impacto de la actividad física en la microbiota intestinal. Y los resultados son prometedores, por lo que los expertos instan a las personas a realizar ejercicio para cuidar la flora intestinal. Así que hay que hacer un poco de ejercicio para que puedas pues mejorar tu microbiota, ¿no? De hecho, un estudio que fue publicado en Oxidative Medicine en Cellular Longevity concluyó que el ejercicio puede utilizarse como tratamiento para mantener el equilibrio de la microbiota o para reequilibrar su eventual disbiosis, que son las alteraciones, obteniendo así mejoras en el estado de salud. Y bueno, también afirman los investigadores que hacer ejercicio frecuentemente te puede enriquecer la diversidad de la microbiota, te ayuda a estimular la proliferación de las bacterias que son capaces de modular la inmunidad de las mucosas, produciendo sustancias que brindan protección contra trastornos gastrointestinales y cáncer de colon, entre otras afecciones. Te ayuda a mejorar la relación entre distintas bacterias que potencialmente pueden contribuir a reducir el peso, las patologías asociadas a la obesidad y los trastornos gastrointestinales. Y bueno, tiene muchos beneficios del hacer ejercicio para la microbiota y obviamente también para la salud y para mejorar nuestro metabolismo. Y entonces hay que hacer un poquito de entrenamiento, ¿no?, que combine fuerza y resistencia. Por lo general, los estudios que hicieron fueron en personas que hicieron ejercicio, bueno, este programa de combinación de fuerza y resistencia durante 12 semanas. Y lo hicieron también en niños, en 39 niños que estaban obesos. Hicieron este mismo programa y obviamente pues les benefició bastante. Así que pues ya saben, sí ayuda el ejercicio para nuestra microbiota. Entonces hay que hacer un poquito de ejercicio diariamente, ¿no? Y irle aumentando poco a poco. Y con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora vamos a empezar con el otro segmento del tema del día, de Encuentros Existenciales. Así que vámonos y tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.